Hola, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 1, 2, 3, probando. Bueno, continuamos aquí en el Planeta Rock, segundo encuentro latinoamericano de hip hop. ¿Qué tal te ha parecido? A ver, lo que están comiendo aquí, ¿qué les parece el encuentro? ¿El encuentro Planeta Rock en general? Bueno, un espacio de intercambio de experiencia hasta el momento, de convivencia, que hace tiempo no sabía nuestra cultura, por lo menos aquí en Chile. ¿Cansado? No, todavía queda harta energía. Bueno, ha sido súper bueno, ha sido súper bueno el intercambio de experiencias, el conocer nuevas vivencias y vivencias que uno mismo las ha visto en otras partes. ¿Sí? ¿Cansado? No, es que igual, o sea, puede sonar cliché, pero no cansa ver esto. O sea, puede estar con mucho trabajo, pero no cansa ver el trabajo que se está haciendo, que está dando fruto. Porque está saliendo súper bueno esto. Igual los frutos se van a ver más como a largo plazo que dentro de estos 3 días. Por ejemplo, ¿qué expectativas en torno al impacto de este tipo de encuentro crees tú que pueda generar el Planeta Rock? Yo pienso que un objetivo, por lo menos lo personal, yo pienso que a largo plazo ir generando un tipo de conciencia y que la gente pueda estar... Se acomoda más por los hechos que están ocurriendo contingentemente. Por ejemplo, la jornada de ayer de contrainformación, que no sea algo que en el momento impactó, sino que sea algo que se ha llevado a cabo la acción misma, después con el hecho de querer organizarse, de querer hacer cosas para revertir la situación que está dando cada vez más injusta. Bueno, gracias chicos. ¿Tú qué te pareció el Planeta Rock? ¿Cómo estás? No, es un súper buen intercambio de experiencia. Da cualquier ánimo de seguir con la lucha y no parar. Da unas ganas enormes de seguir organizándose, seguir trayendo conciencia mediante el rap y las ramas que existan por el hip hop. Y eso. Muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en el Planeta Rock. Vamos a ver si por aquí encontramos... algunas chicas, ¿qué les ha parecido el Planeta Rock? Muy bueno, bacán que se difunda súper bien la cultura en todas sus ramas. ¿Es el primer día que vienes o has asistido a algunas otras actividades? No, hoy es el primer día que vengo, pero mañana igual voy a ir. Así que encuentro que es súper bueno que, aparte de lo que siempre se hace, que son tocatas y graffiti, también se dé un espacio a todo lo que es la historia y a educar también a la gente en cuanto a lo que es la cultura. ¿Tú de dónde vienes? No, soy de acá de Santiago. ¿Nombre? Wendy. Muchas gracias. Con una voz femenina de las que está aquí presentes en este segundo encuentro latinoamericano de hip hop. A ver, aquí encontramos a una gran mujer que el día de ayer estuvo arriba del escenario. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, estoy súper bien. Sé que el Planeta Rock es lo mejor que ha pasado este año. Así. Sí, porque empezando el año con algo bueno. Y acá estamos con mi compañero de actuación. Ven, pues Juanito. Del encuentro de la rama y todo eso. El segundo encuentro de las ramas también se viene y en el escenario, pucha, ayer la pasamos bien y nos fue súper bien, pues, a todos. O sea, por grupo sacamos la conclusión que no salió bien. Ahí a los que espectadores tenemos que preguntarle. Unas pocas rimas, una vez cuando me preguntaron, no, yo eso. Quiero que pensaba sobre el servicio militar, quiero que pensaba en los soldados chilenos. Espérame un segundo, no me corran. Ya.